sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales. Cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por La Que Huele Radio, 102.9 de FM y también por internet, por laquehuelga.net. Para este viernes 12 de abril del año 2024, hemos preparado y grabado este programa con el tema Me cuidan mis amigas, no la policía. Esta es una consigna muy recurrente ya en las marchas del 8 de marzo, del 25 de noviembre y demás. Y bien, para este tema nos vamos a basar en un texto escrito por Francesca Gargallo, que aparece en su página francescagargallo.wordpress.com. Se publicó el 6 de diciembre del año 2020. Y con esto, bueno, pues vamos a recordar a Francesca Gargallo, feminista, activista, escritora, docente, que, bueno, un 3 de marzo, pero del año 2022, falleció en la Ciudad de México a la edad de 65 años. Pues bien, con este texto vamos a recordar a la querida y recordada Francesca Gargallo. Y bueno, ya en la parte final tenemos la interesante reflexión de Javier Hernández Alpizar, ¿metabolismo es Marx antiecológico? Pues bien, con estos temas vamos a dar paso a este programa de radio donde también tendremos música. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Pues bien, les vamos a compartir este texto que escribió Francesca Gargallo. Aparece en la página francescagargallo.wordpress.com. Es uno de los últimos textos que aparecen en esta página y se titula Me cuidan mis amigas, no la policía. Esto en relación a una de las consignas que se escuchan frecuentemente ya durante las marchas del 8 de marzo, también del 25 de noviembre y en otras más. Y es importante hacer mención y compartirles este texto porque nos da los antecedentes del por qué nace esta consigna. Aquí en la Ciudad de México antes las marchas eran las marchas feministas o del 8 de marzo no eran muy concurridas y digamos eran pacíficas. Pero a raíz de ciertos hechos, dos particularmente que sucedieron en la Ciudad de México en el año 2019, de los cuales Francesca pues nos cuenta en este texto, pues a partir de ahí cambiaron. Y también a otros hechos que sucedieron en varios estados de la República. Y bien, también menciona casos de Latinoamérica en este importante texto. Me cuidan mis amigas, no la policía. Este fue escrito, bueno, más bien publicado el 6 de diciembre del año 2020. Y dice lo siguiente. En México, las consignas de las feministas al marchar sostienen que me cuidan mis amigas, no la policía. Para ello toman clases de autodefensa, se organizan para salir a las calles y protegerse como caminantes o como ciclistas en las noches, cuidan las rutas de acceso al trabajo en zonas inhóspitas, detienen a los violentos que amedrentan a las mujeres más jóvenes, más pobres o indígenas, a las que consideran más desprotegidas. Las amigas me cuidan de la violencia callejera, de los maridos y amantes despechados, de los misóginos frustrados que deciden actuar en defensa de una virilidad que sienten amenazada. Y me cuidan de las actuaciones cada día más violentas y erráticas de la policía de todos los estados, incluida la capital. Actuaciones que revelan un odio muy peligroso a las feministas, tan peligroso como el odio a las personas diferentes de la masa indefinida de los gobernados que indican problemas de autoritarismo real. Que a mí me cuiden mis amigas implica hoy en México y en un mundo aún más precarizado por la pandemia COVID, con una urgente redistribución de las riquezas y las responsabilidades ambientales, una actitud que desmonta procesos no democráticos de desconocimiento de la libertad y los derechos humanos de las mujeres, propios de gobiernos y sociedades brutales, donde la violación abierta a la integridad de las personas femeninas es utilizada como un acto de terror patriarcal, homofóbico, racista, básicamente antidemocrático. Precisamente porque desmonta el odio y el desprecio de las sociedades autoritarias a las mujeres que no aceptan una división social, sexual, jerárquica de la vida, a mí me cuidan mis amigas. Es un programa de resistencia que defiende a las mujeres para el fortalecimiento de una sociedad plural y no dogmática. Cuando me detengo en pensar qué es la opresión, yo la visualizo como una dicotomía entre superiores e inferiores, es decir, como una jerarquía inquebrantable que desconoce la dignidad humana. Como dice Rita Laura Segato, entre dueños y poseídos en un mundo donde quien no es dueño no existe. Pensemos esta dicotomía como una rígida división entre los roles de las mujeres cosificadas y de los hombres que luchan por ser dueños, y la exclusión de las personas homosexuales, intersexuales, transgéneros, no binarias. Mujeres oprimidas en cuanto inferiores según hombres ideologizados que consideran que siendo superiores deben ocuparse de manera rígida y castrante del trabajo y del combate a todas las disidencias de un orden establecido desde un poder que veneran, sea este el del padre, del Estado, de alguna iglesia, de la empresa para la que trabajan o alguna institución policíaco, castrense, legal o paramilitar. Se trata de una concepción del deber ser que se ha establecido gracias a prejuicios misóginos que dirigen la violencia hacia la represión. Cuando las mujeres se defienden en las sociedades capitalistas liberales de hombres que las encuadran en un deber ser que no les corresponde, apelan a su libertad de ser. Y al defenderse entre mujeres evidencian una falla en el funcionamiento del Estado. En efecto, mis amigas me defienden porque la policía no es capaz de hacerlo. Más aún, se ha pasado al bando de los agresores. El performance coreografiado por las cuatro integrantes del colectivo La Tesis, Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, enuncia muy claramente que el violador eras tú, el violador eres tú, son los pacos, policías, los jueces, el Estado, el presidente, el Estado opresor, es un macho violador. El patriarcado es un vamos a escuchar precisamente a las tesis con esto de El violador eres tú, para seguir con este importante texto de Francesca Gargallo. Me cuidan mis amigas, no la policía. Bien, continuamos con el texto Me cuidan mis amigas, no la policía, de Francesca Gargallo, publicado en la página de Francesca Gargallo de WordPress el 6 de diciembre de 2020. Y bien, continuamos, dice el texto. Como el nombre mismo del colectivo apunta, las cuatro feministas de Valparaíso en Chile usan su arte performático para expresar tesis de feministas nuestroamericanas que comparten. En este caso se trata de la tesis de la educación a la virilidad o mandato patriarcal de Rita Laura Segato, que yo acomuno a la idea que para el poder totalitario, las mujeres deben ser débiles intelectual y físicamente, agredibles, sujetos pasivos, para que su consenso sirva para sostener el dominio masculino. Y bien, en este párrafo, vienen también unas ideas de Francesca, entre paréntesis, en lo que se refiere al poder totalitario. Y se los voy a leer porque también es muy importante. Y dice, poder totalitario, que cambia de forma a lo largo de la historia, ubicándose en la iglesia, los ejércitos, el Estado, el capital financiero, los dueños, según el momento, pero que no deja de ser poder que hay que contrarrestar con los poderes de pensadoras y activistas críticas, uniones de personas productivas, defensores de derechos a la vida y pueblos en resistencia. Y bien, en el siguiente párrafo dice lo siguiente. Hace 70 años, Teodor Adorno apuntó en La personalidad autoritaria que las agresiones autoritarias contra quienes se comportan de forma no convencional se manifiestan en una sociedad cuando en ella se fomentan de manera prejuiciada la oposición a lo imaginativo, una conducta rígida y una actitud morbosa para con el sexo. Hoy hemos comprobado durante 40 años de Guerra Fría y 30 años de globalización neoliberal que a la intolerancia se educa desde directivas políticas que actúan en la escuela, la religión, la familia, la literatura de moda, la música repetitiva, narcocorridos, canciones, feminicidas y la mayoría del reggaetón y los productos audiovisuales que fomentan la competitividad. En nuestra América, vivimos hoy en sociedades donde impera una violencia delincuencial que el Estado no contrarresta y que por lo tanto no pueden garantizar relaciones sociales democráticas en los hechos. De ello, resulta que el mandato de masculinidad sea protegido por policías y jueces, aunque, según la ley, las mujeres ya somos ciudadanas de pleno derecho y deberíamos gozar de libertad de movimiento y expresión. A mí me cuidan mis amigas, es una elección de libertad, de pluralismo, de antijerarquía y antiautoritarismo. Impulsa precisamente lo que Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, identificó como la actividad política que fluye en una sociedad democrática. Eso es, la actividad de las ciudadanas libres cuando interactúan con el mundo. Para las mujeres que me cuidan, yo y ninguna mujer somos prescindibles, todas somos necesarias. Cuidarse unas a otras es un acto de resistencia a la complicidad con los principios misóginos del patriarcado. Más aún, es el inicio del fin del patriarcado y, paradójicamente, ha sido impulsado por la actuación de hombres frustrados que quieren imponer compulsivamente su masculinidad, aunque no les produzca placer y los lleve a la autoaniquilación. No nos callamos más. Mi ropa no determina mi consentimiento. Somos el grito de las que ya no están. En la calle quiero ser libre, no valiente. estas consignas enarboladas en las marchas de una marea feminista que ha crecido desde 2015 en toda nuestra América son instrucciones para una actuación política que no se constriñe a los programas de un partido y que se escapa de la institucionalidad. Ante un número creciente de violaciones, secuestros y feminicidios, las feministas argentinas enarbolaron en 2015 el grito de «Ni una mujer menos», al que respondieron las mexicanas con «Ni una asesinada más». Pero en estas exigencias no hay el menor victimismo. Se trata de una legítima demanda que se acompaña de acciones autónomas de autodefensa. A la par, las feministas latinoamericanas decidieron desmentir el antifeminismo de los grupos de extrema derecha, muchos de ellos fanáticos católicos o pentecostales, compartido por personas que no se consideran a sí mismas conservadoras, sino gente común de familias tradicionales. Contestan los argumentos antifeministas de que la sumisión, debilidad, heterosexualidad, deseo de maternidad de las mujeres son naturales y deseables para el buen funcionamiento de la sociedad y que negarlo responde a una ideología de género, una supuesta doctrina contra natura impuesta por la ONU y otras instituciones transnacionales que quieren acabar con las tradiciones de los países del subcontinente según una retórica nacionalista de tintes fascistas. Hombres a la defensiva, enojados por perder los privilegios de una masculinidad que se expresa con prácticas de dominio cotidianas y se identifican con costumbres culturales nacionales, ejercen violencias machistas que las feministas han reconocido y denuncian. Los que se sienten cuestionados cuando se les muestran sus complicidades con abusadores de diversas índoles ya no van a gozar de una palmada femenina en la espalda. Un hombre que agreda a una mujer o que disculpa a un agresor puede agredir a todas, así como una mujer que defiende a su amiga combate asimetrías sexuales y de género que ponen en peligro a las mujeres todas. El 12 y el 16 de agosto de 2019, la Ciudad de México atestiguó dos manifestaciones espontáneas de mujeres feministas que expresaban su digna rabia e inconformidad contra la violencia y el desinterés institucional que sufren. Se agruparon en las afueras de la Fiscalía General para exigir justicia ante los casos de violaciones cometidas presuntamente por policías de la ciudad contra una joven de 16 años que visitaba el Museo Archivo de Fotografía y otra menor de edad que el 3 de agosto salía de una fiesta en la alcaldía de Azcapotzalco. La adolescente, violada por cuatro policías en Azcapotzalco, se dirigió al Ministerio Público para levantar su demanda, pero este no aplicó el protocolo establecido en caso de violencia sexual. Realizó las pruebas biológicas días después de la denuncia para que no aportaran evidencias y filtró mezquinamente información a la prensa para que la joven fuera blanco de amenazas e insultos que la llevaron a retirar la denuncia. Un procedimiento común en México que las mujeres han denunciado en numerosas ocasiones, pues se repiten las denuncias de violencia doméstica, acoso sexual y aún de feminicidio. En México, los violadores portan uniforme, sostenía uno de sus carteles. Eres popó, policía violador. Otro, levantado por una feminista disfrazada de policía con bigotes. A los gritos más conocidos de «Justicia y ni una más», se sobrepuso «A mí me cuidan mis amigas, no la policía», en claro descrédito de los agentes de seguridad. Desde esas dos manifestaciones cambiaron drásticamente las formas hasta entonces pacíficas de las protestas feministas. Se rompieron vidrios, publicidades, escaparates de la moda sexista, entradas a los bancos y se pintaron los monumentos de la masculinidad conquistadora militar agresiva. Ante la indignada respuesta de políticos, historiadores de arte, urbanistas, profesores, las feministas impusieron un cuestionamiento válido. ¿Por qué al sistema le escandaliza que pintemos una estatua y no se inmuta frente a la violencia sexual, el acoso, los feminicidios y la impunidad masculina de que somos blanco la mitad de la población nacional, las mujeres? Aún una funcionaria que se presenta a sí misma como cercana a las feministas históricas, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis a lo escrito este artículo. Les recuerdo que este artículo se publicó en el año 2020. Pues la que era en ese entonces jefa de gobierno, pues ahora ya, como ustedes saben, es candidata a la presidencia de México. Pues bien, vamos otra vez a leer este párrafo, pero pues ya recordemos que es del año 2020 este artículo, pero pues sigue siendo aún muy vigente. Y bien, dice lo siguiente. Aún una funcionaria que se presenta a sí misma como cercana a las feministas históricas, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llama provocaciones las expresiones de la rabia feminista. En septiembre recién pasado, ante el sacudón que significó la toma por parte de madres que buscaban justicia por sus hijas de una sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la posterior ocupa de la misma para transformarla en un refugio para mujeres violentadas, intentó decir que las feministas son infiltradas y sostenidas económicamente por fuerzas que intentan desestabilizar los gobiernos progresistas de la ciudad y el país. El 28 de septiembre, Día Internacional para la Legalización del Aborto, desplegó un operativo policíaco excesivo, con miles de agentes que se lanzaron a corta distancia y con gas pimienta contra las manifestantes, encapsulándolas para impedirles llegar a la Plaza de la Constitución, el emblemático Zócalo. En Ciudad Juárez y en el estado de Guanajuato, ciudades señaladas por el alto número de asesinatos y trata de mujeres y niñas, así como por los contagios de COVID en las maquilas, la violencia policial hirió a varias feministas. En León, en Culiacán, en Oaxaca y en Jalapa, la policía reprimió marchas contra la violencia y en favor de la maternidad voluntaria y manifestaciones contra la violencia feminicida. Enarbolaron un discurso. Una narrativa, como hoy es culto decir, criminalizador de la lucha feminista, poniendo sobre alerta a la población contra el vandalismo de las mujeres organizadas. En el municipio que concentra el mayor número de feminicidios del país, Ecatepec, conurbado a la ciudad capital, la policía de un municipio cercano entró con lujo de violencia en la sede de la Comisión Local de Derechos Humanos, golpeando a las mujeres que lo habían ocupado, secuestrándolas y liberándolas horas después de haberlas privado ilegalmente de la libertad por presión de las feministas de todo el país que salieron a exigir justicia, a pesar de que entre ellas había niñas, niños, ancianas y embarazadas. Una de ellas abortó a raíz del susto y los golpes. En la turística ciudad de Cancún, el 8 de noviembre de 2020, la policía disparó un con armas de fuego para dispersar un grupo grande de ciudadanas y ciudadanos que se habían reunido frente al Palacio Municipal para exigir el esclarecimiento del feminicidio de una menor, Blanca Alexis, cuyo cuerpo acababa de ser encontrado. Obviamente, la policía municipal alegó que la gente estaba realizando actos vandálicos, pero la misma presidenta municipal y el gobernador del estado de Quintana Roo tuvieron que retirar al jefe de policía culpable de una actuación injustificable. De no ser que atrás de los disparos se celaba el odio de autoridades corruptas que se escudan tras su institución a las mujeres que reclaman su derecho a la vida. En la memoria colectiva de las mujeres mexicanas está la represión al derecho de protesta y la resistencia popular femenina contra megaproyectos ecocidas. El control social por medio de la violación sexual que realizaron en 2006 los policías del Estado de México contra el pueblo de Atenco, que se resistía al despojo territorial para la construcción de un aeropuerto, ha llevado una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco versus México. Aprovechando la orden de reubicar a los vendedores de flores en la vecina cabecera municipal de Texcoco, 1815 policías estatales y 628 federales desbloquearon las carreteras afectadas por el paro de las y los floristas y se desplegaron en el cercano pueblo de San Salvador Atenco, ingresando sin orden judicial a domicilios particulares y deteniendo a personas tanto en la vía pública como en sus casas. En ese contexto, 38 mujeres, 11 de las cuales mantuvieron la denuncia y fueron reconocidas como víctimas, fueron detenidas mientras desempeñaban sus actividades cotidianas o habían acudido a documentar los hechos o a prestar ayuda a personas heridas. Fueron trasladadas a un centro de adaptación social, pero durante la detención y el viaje sufrieron violaciones, insultos y amenazas como forma de tortura de forma intencional y dirigida de control social, toda vez que fue aplicada en público con múltiples testigos como un espectáculo macabro y de intimidación en que los demás detenidos fueron forzados a escuchar y en algunos casos ver lo que se hacía al cuerpo de las mujeres. Y bien, aquí entre paréntesis dice párrafo 202 de la sentencia, cuyo texto es disponible en, y bueno, viene la liga para ver precisamente ese texto de la sentencia. Y bien, continuamos leyendo este artículo. Me cuidan mis amigas, no la policía. Dice lo siguiente: la memoria colectiva, sin embargo, se alimenta también de actos afirmativos de mujeres para mujeres, para combatir la violencia y cuidarse sin apelar a otra fuerza que la de su organización caso tras caso, sin Estado y sin instituciones patriarcales, de manera colectiva y sin dirigencia. En Canción sin miedo de Vivir Quintana, el coro acompaña a la vocalista afirmando: cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Este himno del feminismo mexicano termina con un verso modificado del himno nacional mexicano que apela al valor amoroso de las mujeres cuando forma la nación de quien pierde el miedo en la lucha contra la desaparición y el feminicidio. Y el sororo rugir del amor tiene muchas formas de expresarse. Algunas de ellas atraen la atención de los medios masivos de información, porque aunque en mano de mujeres desobedientes son reconducibles a las formas convencionales de la política. Marchas, protestas, plantones, demandas y en los parlamentos la elaboración de leyes y la orientación de las líneas de actuación del Estado. Otras formas, precisamente las más sororas y no convencionales, son reportadas solo por periodistas conscientes de que la nación es cada persona que la conforma y no quien tiene dinero, poder o representación en el Estado. Por ejemplo, la Red de Periodistas de a Pie, una alianza de medios dedicados a la información de investigación fundada en 2007 para incrementar la calidad del periodismo en México con un especial enfoque en los derechos humanos. Su cercanía a la audiencia se deriva en buena medida de la sensibilidad que expresan al investigar las situaciones que le interesan, acompañan a madres y padres de personas desaparecidas, buscadoras de tumbas clandestinas, defensores de los territorios comunales, migrantes, víctimas del ejército y la policía, formadores de asociaciones civiles y colectivas feministas, gente que exige calidad y buen trato en la atención a la salud, incluyendo los cuidados obstétricos. Chiapas Paralelo es uno de los medios que conforman la red y ha reportado una acción de Mujeres para Mujeres en Vida y para la Buena Vida en algunos de los municipios del estado que puede incentivar acciones iguales en cualquier lado del mundo. Fridas en Bici son grupo de mujeres que se mueven y promueven el ciclismo de montaña y el desplazamiento ecológico sobre dos ruedas. En lugares urbanos y rurales, estados tradicionalistas o de desarrollo industrial, donde las familias se articulan todavía alrededor de las parejas o las personas, viven solas u organizan formas de convivencia desfamiliarizadas, las ciclistas saben que la seguridad es un tema que preocupa particularmente a las mujeres, y no solo por la escasa educación vial de los automovilistas, sino por la falta de perspectiva de género entre los propios ciclistas. Entonces, Fridas en Bici realiza diversas actividades para aquellas mujeres que guardaron sus bicicletas en la infancia por miedo a salir a la calle y andar solas. Su objetivo es realizar comunidad entre mujeres para que se protejan en la calle. Organizan rodadas de convivencia, así como talleres para enseñar a las mujeres a reparar sus bicicletas y no quedarse desamparadas en las calles y carreteras. El acompañamiento entre mujeres es su estrategia y su finalidad. Para construir la confianza entre mujeres, en los municipios donde hay Fridas en Bici, las ciclistas pueden contactar con alguna de sus representantes para pedir que una planilla integrada por mujeres pase por ellas a sus casas, las acompañen hasta sus destinos y viceversa. En los lugares donde el transporte a las zonas fabriles es peligroso para las trabajadoras, las bicicletas con acompañamiento colectivo se convierten en cuidados feministas contra secuestros, violaciones y acoso callejero. Asimismo, hay mujeres que para cuidarse se replantean la vida en las ciudades en términos urbanísticos y vitales. ¿Ciudades feministas? Sí, y para ello hay que liberar el caminar de las mujeres. En México, como en la casi totalidad de nuestra América, existe una relación entre injusticia territorial y económica y peligrosidad. No es lo mismo pasear por el centro que sobrellevar la falta de transporte, los silbidos y sonidos de amenaza masculinos entre charcos y basura, la falta de protección civil, el cansancio de largas jornadas de explotación laboral formal e informal y la contaminación automotriz que vuelven terrorífico el caminar, sobre todo en las periferias. Muchas mujeres se encierran en su casa y quedan en la sombra del aislamiento, ratificando la discriminación histórica de los viajes de trabajo y estudio pensados como tiempos masculinos. La Asociación Urbanismo, Mujeres y Sociedad en Latinoamérica ha evidenciado que los territorios tal y como están diseñados tienen una deuda histórica con las mujeres. Los territorios en los que nos movemos deben transformarse para satisfacer la primera necesidad de una caminante, las aceras o banquetas, y reconocer todas sus funciones, no solo para el traslado, sino para saludarse, convivir, cuidar a la infancia y las personas ancianas, y para prevenir todo tipo de delitos, donde la violencia contra las niñas y las mujeres, hasta los robos y los asesinatos. Las condiciones del entorno no deben excluir a las mujeres del placer de caminar y tener una vida social. Las fundadoras de Urbanismo, Mujeres y Sociedad, las arquitectas Acoyani Adame Castillo y Norma Rivero Monsalve, así como la planificadora urbana Linda Moreno Sánchez, hacen diagnósticos territoriales mediante caminatas, talleres y auditorías y escuchan a las mujeres para construir juntas ciudades justas, donde sea posible cuidarse personal y colectivamente, protegiéndose a la inclusión como la autonomía de cada una. La reconquista peatonal de las ciudades implica la caminabilidad, el cuidado de peatona a peatona, más árboles y cómodas paradas de transporte público, basureros en cada esquina y servicios de recolección de basura que garanticen la higiene callejera. En la Ciudad de México, Veracruz, Guadalajara y también en Santiago de Chile, las mujeres que asumen la caminata como medio de transporte digno y eficiente se acercan a posturas ecofeministas desde la ciudad y comparten su intervención de cuidado con las mujeres que sufren actos de violencia callejeros. Me cuidan mis amigas. No es solo un programa de protección durante las marchas, donde jóvenes con la cara tapada y aerosoles me protegen de la policía cuando grito por la aparición con vida de las mujeres desaparecidas, empujando la silla de ruedas de una amiga o rodeada de madres con niñez en carriolas. Me Cuidan Mis Amigas es un programa feminista de reorganización de las actividades humanas que me garantiza la seguridad que el patriarcado no puede establecer, ya que debe asegurarse que yo como mujer no fortalezca mi autonomía. Contra los peligros autoritarios del antifeminismo de las derechas y de los grupos religiosos o no de neoconservadores, la consigna de Me Cuidan Mis Amigas apela a la protección mediante el ambicioso programa de amistad a las mujeres entre sí a través del accionar mismo de las mujeres. Y bueno, pues hasta aquí termina este interesante artículo. Me Cuidan Mis Amigas, No la Policía, un artículo de Francesca Gargalo, publicado el 6 de diciembre del año 2020 y que se puede encontrar en la página francescagargalo.wordpress.com. Ahí también se encuentran otros muy interesantes artículos, poemas, libros de Francesca Gargalo, que la recordamos con mucho cariño en este programa de radio. Bien, vamos a una pausa musical y regresamos con este programa de radio. Metabolismo. ¿Es Marx antiecológico? A los hacedores de la revista Metabólica. En biología, el término metabolismo significa el proceso de transformación de sustancias químicas mediante el que los organismos vivos asimilan lo que los nutre, lo incorporan a sí mismos y desechan lo que no necesitan y lo excretan. De modo que el metabolismo incluye otros procesos como nutrición, digestión y respiración, anabolismo y catabolismo, análisis y síntesis de sustancias. Etimológicamente, la palabra está formada por la voz griega metabolé, cambio, y el sufijo ismo, que dice cualidad o sistema, es decir, el sistema de cambios, transformaciones. El concepto de metabolismo es usado por Karl Marx al referirse a la relación entre el ser humano y la naturaleza, mediada por la producción, el trabajo. Cuando Arendt explica el concepto de labor, en su distinción entre labor, trabajo y acción, se refiere a Marx como el filósofo de la labor que introduce el concepto de metabolismo y se ayuda de él para explicarla. La labor es una actividad que se corresponde con los procesos biológicos del cuerpo. Esto es, resulta evidente que, como dijo el joven Marx, se trata del metabolismo entre el hombre y la naturaleza, o de la forma humana de este metabolismo que compartimos con todos los organismos vivos. Al laborar, los hombres producen las necesidades vitales que deben ser incluidas en el proceso vital del cuerpo humano. Lo cierto es que no solo el joven Marx se refirió al metabolismo, sino que en El Capital sigue usando el concepto. El trabajo es, independientemente de todas las formaciones sociales, condición de la existencia humana, necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo que se da entre el hombre y la naturaleza y, por consiguiente, de mediar la vida humana. Es decir, el trabajo, la producción material de valores de uso y bienes de consumo, no supera a la naturaleza, la primera creadora de los valores y bienes de uso, sino que el trabajo es natural, es una prolongación mediante el agente humano, cuerpo humano laborioso y trabajador, de la naturaleza. Así lo anota Marx en su crítica al programa de Gotha. El trabajo no es la fuente de toda riqueza. La naturaleza es la fuente de los valores de uso, que son los que verdaderamente integran la riqueza material. Ni más ni menos que el trabajo, que no es más que la manifestación de una fuerza natural, de la fuerza de trabajo del hombre. La naturaleza crea valores de uso de manera espontánea. El ser humano, valiéndose de su cuerpo y su fuerza de trabajo e inteligencia, naturaleza todos ellos, produce valores de uso transformando lo ya recibido de la naturaleza y apropiándoselo. Negar a la naturaleza como fuente de riqueza, de valores de uso, implica un velo ideológico que alfombra el camino para la propiedad privada. Se piensa que el trabajo es el único productor de riqueza y luego se hace un esquema metafísico en el que se naturalizan las relaciones de propiedad privada y de producción capitalista, mistificando como ahistóricas, además de las condiciones naturales, las condiciones sociales e históricas del trabajo y la producción. El condicionamiento de la naturaleza sobre los seres humanos se atenúa conforme crece en la complejidad y el condicionamiento social, pero jamás desaparece, porque el ser humano no puede crear valores de uso desde la nada. Siempre tiene que iniciar por una fuente natural. Incluso la injusticia en el ordenamiento social acentúa el condicionamiento natural de los oprimidos, como expresa Alfred Schmidt de la Escuela de Frankfurt en El concepto de naturaleza en Marx. El dominio de la naturaleza, no organizado en forma socialmente justa, por grande que sea su desarrollo, sigue significando que se está a merced de la naturaleza. Los ejemplos de pandemias, desastres socioambientales y cambio climático son un claro ejemplo de lo que dice Schmidt. El concepto de metabolismo registra y reconoce que ningún proceso de producción humana, complejo o potente que sea, puede prescindir de la naturaleza, fuente primera de la riqueza material, de valores de uso. Además, si es un metabolismo, significa una interacción profundamente enraizada en el humano, en su cuerpo y sus procesos biológicos, en su naturaleza misma. Por ende, las contradicciones con la naturaleza y la depredación de la misma no se justifican, sino que apremian por exclusiones más inteligentes y sensibles. Probablemente bajo casi cualquier modo de producción habrá un grado de deterioro ambiental, pese a que en la naturaleza todo se recicla, agua, carbono, nitrógeno, pero el capital no tiene límites en su avidez de producción de valor de cambio. Es el rey Midas a escala industrial y global. Y por ello, el metabolismo humanidad-naturaleza se enferma, se deforma, se corrompe, se vuelve más tóxico e incluso radiactivo. Si recordamos nuestra condición de humanos dependientes de la naturaleza y hacemos que sea un eje del cambio que se necesita en nuestro modo de producción que en el caso capitalista se ha vuelto un modo de destrucción, dijera Jean Robert, podemos acercarnos a un programa ético, ecológico, económico, cultural, político, como el que han enarbolado los activistas frente al cambio climático, calentamiento global. Cambiemos el sistema, no el clima. En este sentido, Karl Marx no es un parapeto para hacer del ser humano un emperador de la naturaleza que pueda comportarse con ella tiránica y despóticamente, sino que los conceptos de metabolismo y de naturaleza de Marx son perfectamente compatibles con el cuidado de la tierra tal como lo entienden ecologistas como Leonardo Boff, activistas como Greta Thunberg o como lo entienden los pueblos indígenas para quienes la naturaleza es madre. Los pueblos originarios, escribió la médica tradicional náhuatl y defensora del territorio María de Jesús Patricio Martínez, tienen una relación estrecha, tamizada por sus tradiciones con la madre tierra y con el territorio que ocupan. En él se incluyen la tierra, el aire, el agua y el bosque. Una posible clave es rastrear el concepto de altépetl, atl, agua, tépetl, montaña o cerro, que, nos recuerda Jean Robert en una brevísima fenomenología del hábitat, implica una relación profunda, cultural e históricamente arraigada con el entorno natural. Otros pueblos indígenas tienen análogos conceptos de madre tierra, pachamama, madre ceiba, un poco como la fisis griega que dijo Heidegger. Marx no abogó por la destrucción de la comuna rural y campesina rusa, que el estalinismo finalmente sí operó, sino que pensó, así lo escribió a Vera Sazulich, que podría ser la base de un futuro comunismo, un comunismo no depredador de la naturaleza, sino metabólicamente articulado, arraigado en esa cultura rural campesina. Quizá por eso la propuesta zapatista actual es anticapitalista, porque también tiene a la naturaleza, a la tierra, a la madre ceiba, como base de un metabolismo entre ella y las comunidades campesinas e indígenas autónomas. Asimismo, otros pueblos indígenas, campesinos, rurales y urbanos incorporan conceptos como territorialidad, dice Jean Robert, defensa del territorio de la vida, donde vivimos y donde laboramos y trabajamos metabólicamente. Humedecer la selva y su callado grito, a soltar la fruta su tazón de miel, a reír la carcajada lila del caimito, palo mulato de descascarada piel. Vuelan las garzas niñas del pantano, cual sueño de cardumen y rocío, tempestad del mes de mayo ido, pasando hacia las horas del desgano, nubes que cubren el telón del llano, con la trama del bramido y el mosquito, o el recuerdo de un amor marchito, que se detenga fugaz en el follaje, el mismo instante en que la nube baje, a humedecer la selva y su callado grito. Corre la savia verde de la madre selva, sobre el tronco humedecido del chijol, crece silente la larva roja de la flor, orquídea de la horqueta que se quiebra, sube tenaz la enredadera de la piedra, quemando el paso de su amarga hiel, o recorriendo el espejo de la tersa piel, con el rumbo tembloroso de la mano, obligando como genio del pantano, a soltar la fruta su tazón. Vuelan las chachalacas de la fresca risa, desgranando los jadeos del follaje. Van las hormigas en su largo viaje, como rosario vegetal de carga y prisa. Veleros de la hoja movidos por la brisa, como los oficiantes de un antiguo rito. pozo profundo y retenido grito del placer que está ahí en nube colorida, llegando hasta el origen de la vida, a reír la carcajada lila del caimito. Pues la caída en el abismo luminoso, desgajado por la luz del arco iris, es mango y marañón que el alma pide, dulzura y acidez del insondable gozo, es romper la rama, probar del paraíso un trozo, como carne violenta, henchida y rebosante miel, es la gota de hule que se quema en el papel, la que corre presurosa por las venas, líquida, incontrolable a manos llenas, palo mulato de descascarada piel. Bien, acabamos de escuchar La Laguna del Ostión, esta canción interpretada por David Haro. Y también en este programa hemos escuchado algunas consignas con el fondo musical de Canción Sin Miedo, en violín, una interpretación de Sara Amber y, como siempre, abriendo este programa, Amparo Ochoa con la canción Mujer. Y también hemos escuchado a Las Tesis, precisamente con esa canción, esa denuncia, El Violador Eres Tú. Y bien, le mandamos un saludo a la Que Huelga Radio, que está cumpliendo ya 25 años al aire. Felicidades, compañeras y compañeros, a los que están y a los que en un principio estuvieron y a los que siguen estando. Muchas felicidades a la Que Huelga Radio por sus 25 años. Y bien, vamos a terminar con pues esta canción que se ha vuelto ya un himno para las mujeres en México. La canción Sin Miedo con Vivir Quintana. Muchas gracias y hasta la próxima. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy